Arratsaldeon, ongi etorri, buenas tardes, bienvenidos a Berdinak. Estamos grabando, entonces no podréis llamar. Estamos, por supuesto, en Irola Irratia, en el 107.5 de la FM. Y es un programa que podéis escuchar en internet, en streaming, en http://gis.tv/8000/irola-irratia.mp3 o por supuesto en sindominio.net/irola. Y bueno, entonces hoy hemos querido hacer un programa especial sobre las actividades que se organizan en Isarbels Ateneo. De hecho, este fin de semana hay unas jornadas muy interesantes y el fin de semana que viene, el domingo que viene, empieza un cineclub que a Berdinak nos interesa en particular porque sobre los sin papeles. Y está con nosotros Iván. Bueno, que junto con Camilo organiza este cineclub, estos ciclos de cineclub que se dan los domingos a las 7 de la tarde en Isarbels, y también has organizado las jornadas de este fin de semana, ¿verdad? Sí, el Isarbels Cineclub, o sea, en este caso Camilo y yo, bueno, y la mayoría de la gente que aparece por allí, hemos sido los que hemos organizado esta Ikusita Ikasi, que es la primera muestra de cine documental y debate, aunque tiene así un nombre como muy muy serio, así. Que no lo ha sido tanto, de Isarbels. Ha sido unas jornadas fantásticas, duraron desde el viernes hasta el domingo. Yo creo que han tenido una aceptación muy buena y se han cumplido lo que queríamos y los intereses, y ha sido fantástico. O sea, y va a haber más. Uh-huh. Sí, porque se ha hablado de igualdad animal, un tema que hemos tratado aquí en Berdinak, y esta tarde se va a hablar de más bien de he visto, bueno, no sé muy bien, pero más bien de bueno, agricultura, no, soberanía alimentaria, ¿no? El primer día, el viernes, la idea uh-huh. del viernes, se trató el tema de la actualidad socioeconómica, uh-huh. esta famosa crisis y el rescate. Y, bueno, como todos sabemos, no es una crisis, se llama capitalismo. Y pusimos dos docus de un director y una directora griega muy recomendables, que se llaman Deudocracia y Catastroika. Es gente que viene además de una radio y de una televisión por internet libre también, y que hicieron con ayudas estos dos documentales, que quien los quiera, son Creative Commons, están en internet y los puede descargar y ver, y son maravillosos. Uh-huh. Y tuvimos una charla con el Karchen, que es el Movimiento por los Derechos Sociales, que lleva funcionando unos 10-11 años, y que fue una charla para contextualizar esa crisis socioeconómica o esa situación en Euskal Herria, y eso estuvo fantástico. Luego, como bien has dicho, el sábado tuvimos el tema de la explotación animal. Bueno, como ya sabéis, todos los sábados, que hemos recuperado el jantoki vegano, todos los sábados a partir de las 2 y algo, tuvimos jantoki vegano, 1 euro un plato, para quien quiera, se da de comer al hambriento. Y luego una charla debate con uno de los 12 encausados por aquella macrooperación de ecoterrorismo, aquel dislate, aquella vergüenza. Y luego pusimos Earthlings, ¿no? Una película muy dura, un documento, mejor dicho, muy duro sobre, ¿no?, la explotación animal. Y hoy, ya por fin llegó a hoy, hoy domingo, tenemos un día muy interesante. Sí que es un poco ecléctico, como para encontrarle un hilo conductor, pero digamos que son todos realizados desde o para el contexto de Euskal Herria, aunque tengan una tendencia internacionalista. El primero, Lurra Gure Etorkizuna, que se va a proyectar en euskera, que sería Nuestra Tierra, Nuestro Futuro, va sobre soberanía alimentaria. Es básicamente gente de una cooperativa, una asociación de aquí que se llama Bizilur, y que forman parte del movimiento Vía Campesina. Uh-huh. Vía Campesina es un movimiento que empezó en Indonesia, en Yakarta, aunque tiene un tamaño global. Y es básicamente una asociación de agricultores frente a las grandes corporaciones. Bueno, agricultores, también explotación ganadera, de lo cual ya hubo debate en el día del el día de liberación animal, y evidentemente pesca tradicional frente a frente a las grandes industria. Luego, ese sería un interés, también el debate y charla va a ser en euskera. Ese documental está muy bien porque parte de dos baserris, uno en Vizcaya y uno en Guipúzcoa, pero hacen entrevistas a agricultores de Vía Campesina, tanto en Chiapas, como en Honduras, como en Brasil, y es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Sí, es que eso, o sea, lo quería que hablaras de esto un poco, porque ya hemos comentado en programas anteriores que el tema de la soberanía alimentaria es algo que nos tiene que preocupar, pero es muy urgente que todos nos preocupemos, porque además en el 2013 se va a renegociar la política agrícola común y vamos a perder todo el control sobre bueno, ya hemos perdido bastante y está bastante mal el tema. Entonces, yo es que quería animar a la gente a mirar esto de cerca y sobre todo a consumir productos locales y mirar de cerca lo que compra y lo que consume. Y yo creo que, de hecho, al final de este mes va a haber movimiento sobre el tema de soberanía alimentaria. Yo creo que sí, es uno de los temas que creo que espero que se traten hoy en la charla. Y primero el ponente que explique bien los conceptos y luego que diga, ¿no?, un poco cuál es la actualidad y formas de participar, ¿no?, y de entender qué es lo que está ocurriendo y de, bueno, cómo se le puede dar la vuelta a todo esto. Vale, entonces, claro, quería recordar que es bueno que seguimos aquí en Berdiña, que en 107.5 en Irratia, y está también con nosotros, por supuesto, Siku en los controles, que buenas tardes. Rachaldeón, buenas tardes. Opa. Y que bueno, interviene cuando quieras. De acuerdo, así lo haré. Vale. Y entonces, bueno, a lo que lo que queríamos también, de lo que queríamos hablar más a fondo, es el cineclub que empieza el domingo sobre Sin Papeles. Sí, sí. Es curioso porque, bueno, en esta muestra también va a haber un documental interesante que trata el tema de la inmigración, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Euskal Herria al Muga, La Meta Euskal Herria. Apenas dura 25 minutos, o sea, no hay que hacer un gran esfuerzo. Que básicamente hace una especie de paralelismo con imágenes y entrevistas de los movimientos migratorios que llegaron a Euskal Herria en la posguerra, ¿no?, mayormente pues Galicia, Extremadura, con los de final del siglo XX, ¿no?, tanto América Latina como África, con imágenes de las chabolas que teníamos aquí, sin agua corriente ni nada, que parecen favelas, en Ocharcoaga, en Enécuri, en la posguerra y hasta los 60, ¿no? Y es muy interesante ese tema. A partir de ahí se nos ocurrió en el cineclub, que nos juntamos todos los domingos a las 7 y invito a cualquiera a venir, a hacer un ciclo de Sin Papeles, que lo llamamos, cine e inmigración. Siempre hacemos ciclos temáticos intentando mantener una, digamos, alta calidad cinematográfica, que esto no siempre es fácil, pero bueno, creo que lo conseguimos. Y hemos hecho un ciclo de 3 películas. Es muy cortito para lo que nosotros vamos a hacer, porque suele durar 2 meses. Pero bueno, como ya teníamos las jornadas, creo que en estas 3 películas cubren bastante amplios espectros. Entonces, estas 3 películas, primero el domingo que viene será una película de Fassbinder, Todos nos llamamos Ali. Eso es, sí. Y sí, una traducción perfecta de Angst essen Seele auf, que es el miedo devorar, ¿cómo es? Devorar alma. Alma, sí. Sí, almas. Eso me ha sorprendido un montón cuando, bueno, yo claro, no sé alemán, entonces, y encima en francés el título es diferente. En francés sería todos los otros se llaman Ali. Ajá. Y aquí todos nos llamamos Ali. Entonces, pues, ¿no? Las realidades de las realidades ya lingüísticas y culturales de cada lado, ¿no? Sí. Sí, el título original, ¿no? La de El miedo nos devora el alma, en realidad es un dicho o un proverbio árabe que se cita en la película, ¿no? En un momento dado, porque bueno, el personaje principal, que es una mujer alemana de mediana edad, pues pasa miedo. Entonces, bueno, es un dicho árabe. Sí, este domingo, que no sé en qué fecha cae, soy un desastre, creo que es el 14 a las 7, ponemos de Rainer Werner Fassbinder, Todos nos llamamos Ali, en su título en castellano. Es una película del año 73, también está muy bien elegida cuando se hizo. Hay que contar que el año anterior en Múnich había sido, bueno, en las Olimpiadas, los famosos atentados y, bueno, todo lo que ocurrió en Múnich en el 72. Entonces ya había un sentimiento muy antiárabe y muy sospechoso de los árabes en esa época. Entonces hay que contar que en ese momento Fassbinder decide hacer esta película. Fassbinder ya había tratado el tema de la inmigración, es un tema recurrente en su cine, con la inmigración turca, que es evidentemente la mayoritaria, o lo era, en Alemania, y con la inmigración griega también, ¿no? Que ahora está muy de moda esto de los países pobres y periféricos, la inmigración griega en Alemania, y bueno, ¿no? Las dificultades que tienen para ser integrados, el rechazo, el miedo, la inseguridad, las relaciones sentimentales, las transferencias económicas, es un tema muy habitual en Fassbinder. En Todos nos llamamos Ali, la hemos puesto porque creo que trata un tema al que ahora ya nos hemos acostumbrado en nuestra rutina diaria, pero que claro, situándonos en el 73 en Alemania, como puede ser la inmigración árabe, en este caso marroquí, que era algo casi exótico, ¿no? Sí que había mucho trabajador árabe, pero no como nosotros vivimos ahora aquí, ¿no? Y la película también sale esa imagen, ¿no? De el morbo y de lo exótico a la vez que el repudio, ¿no? Esa, digamos, contradicción, ¿no? Entre lo exótico de ese momento y la atracción sexual, uh-huh. y a la vez el, ¿no? el repudio social hacia un paria, digamos. Sí. Podríamos escuchar, pues justo al principio de la película, una canción en los primeros diálogos. Ja? Verzeihen Sie, aber draußen regnet es so stark, verstehen Sie? Und da habe ich gedacht, Emmy, habe ich gedacht, geh doch einfach rein in die Wirtschaft. Ich komme nämlich jeden Abend hier vorbei und höre die fremde Musik von draußen. Was ist das für eine Sprache, was die da singen? Das ist Arabisch. Ah, Arabisch, so, so. Ja, aber wir haben auch deutsche Sachen in der Musikbox, fast die Hälfte. Aber die hören natürlich lieber Sachen aus ihrer Heimat. Natürlich. Was wollen Sie denn trinken? Bueno, pues esto era justo el principio de Todos nos llamamos Ari, de Fassbinder. Para quien no lo haya entendido, bueno, en el vídeo aparecen en subtítulos, la señora explica, o sea, la señora está absolutamente fuera de lugar, entra en un bar, es una señora mayor de unos 60 años, y todos se la quedan mirando. Entonces, no saben muy bien qué hacer, y viene la camarera y le dice, ¿qué quiere? ¿Desea algo? Y la otra dice, no, es que estaba lloviendo fuerte y he entrado en el bar para refugiarme. Y dice, paso siempre por aquí, escucho esta música exótica. Dice, ¿en qué cantan? Dice, en árabe. En plan, diciendo, este es un bar árabe y tal. Dice, prefieren la música de su patria. Dice, pero si quiere, tenemos música alemana. Dice, casi la mitad del tocadiscos. Y la otra en plan de, no, no, está bien, está bien. O sea, si yo solo he venido aquí a refugiarme, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues lo que comentábamos antes, pues claro, hay que ponerlo en su contexto, como se veía un poco a los inmigrantes la separación que había, y es que yo es que me acuerdo de pequeña, mi abuela era un niño que era amigo de clase de un primo mío, y con la excusa de que su padre, bueno, para ella era una excusa para tener a un extranjero en su casa, que su padre era argelino, pero era del que había luchado con los franceses cuando la independencia de Argelia, y entonces no era como los demás. Eso era porque en realidad mi abuela era claramente racista. De hecho, nos decía, no le llaméis Mohamed, no, porque ya sabéis lo que va a decir la gente y tal. Llamarle Momo. Vale, bueno. Sí, bueno, esto es algo que se ve claramente en la peli. La idea de, bueno, los países con colonias, bueno, en Francia, evidentemente, después del desastre de Indochina, todo lo que ocurre allí. En Alemania esto ocurre generalmente con Turquía, ¿no? Que hay casi, en este momento, sobre los 70, habría 2-3 millones de turcos. El personaje es marroquí, pero bueno. Y sí, se les veía como una fuerza de trabajo, podían venir, hacían el trabajo que en ese momento los blancos europeos no querían hacer. Eran otros tiempos, económicamente hablando, también otra manera de trabajar, hacían unos trabajos dificilísimos, pero no tenían, no, no estaba bien visto que se relacionaran con alemanes, evidentemente. Y la película habla de dos personas reales, de un Ali, que es un hombre atractivo, pero no deja de ser un hombre de verdad, fuerte, porque trabaja en la construcción y lo que sea, y una mujer de 50 y tantos, casi 60 años, no muy atractiva, una mujer normal y corriente, y es una película sobre dos personas muy solas, muy fuera de lugar y muy interesante, ¿no? Porque la peli también habla de eso. Por un lado está el drama de que es algo muy común en Fassbinder, ¿no? De la incomunicación, el aislamiento y la soledad. Por un lado, el del inmigrante, que está absolutamente fuera de sitio, que no está ni en su tierra ni está en Alemania, y lo único que sirve es su fuerza de trabajo y su melancolía, y cuando acaba de trabajar pues se pone a beber, no tiene más. Y por el otro lado, pues estas mujeres que están solas, que no tienen marido, que sus hijos no van a visitarlas, que no tienen más que limpiar la casa y volver, nadie las desea, son invisibles para la sociedad. Ahora, por suerte, la seguridad social aquí nos las droga todo el rato con Trankimazin y Valium, entonces ya está solucionado. Y entonces, bueno, es un encuentro entre dos personas que se necesitan, ¿no? Y claro, la sociedad no está dispuesta a aceptar eso. He traído un diálogo, no sé si es el momento. Sí, sí, por supuesto. Sí. Adelante, adelante. Es que ha coincidido que justo habéis dicho el título en alemán y sale precisamente ese diálogo de la película. Es un poco largo, es el comienzo de cómo se conocen, tras lo que ha comentado Ciku de la lluvia. está lloviendo y se acompañan mutuamente, y como llueve, ella le ofrece subir hasta que escampe a casa, a Ali, ¿no? Ella se llama Emi y él Ali, y le acompaña. Esta es la primera parte, ¿no? Comenta, ¿no? Empieza hablando Ali. Dice, esta es su casa. Dice Ali, ¿no? Emi dice, resfriar y yo tendría la... perdona, vamos a empezar bien, porque si no la lío. Aquí tiene, ¿no? Este es un encuentro que tiene lugar tras conocerse ambos en un bar. Él se ha ofrecido a acompañarla hasta el portal de su casa, donde se refugia porque llueve. Comienza hablando Ali, ¿no? ¿Esta es su casa? ¿Esta es tu casa? Sí, quédese un rato. Puede, entre tanto, dejar de llover. Si no, se va a resfriar y yo tendría la culpa. ¿Cuál es su trabajo? Ali y yo, sí. No me gusta contarlo. De verdad, estoy teniendo aquí. No me gusta contarlo. La miran a una de un modo raro. Yo no mirar raro. No, usted no. Pues yo hago limpieza. Soy señora de la limpieza. ¿En empresa grande? Bueno, hay mucha crisis. Trabajamos sin parar. Hay 8 plantas, ¿sabes? Somos 4. Cada uno hace 2 plantas, una por la mañana y otra por la tarde. Entre medias libramos, así que yo hago limpiezas por mi cuenta. Hoy en día hay pocas mujeres de la limpieza, ¿sabe? Tendría que llevar trajes claros, le sentarían mejor, dirigiéndose a Lee. ¿Yo? ¿Traje claro? ¿Por qué? No es asunto mío, pero pienso que esa ropa oscura parece triste, ¿no? No sé, puede. Qué gusto de hablar con alguien. Estoy muy sola. En realidad siempre estoy sola. Mis hijos tienen sus propias preocupaciones. ¿Tú muchos hijos? 3. 2 chicos y una chica. Todos casados. ¿Dónde? ¿Otra ciudad? No, aquí. Pero tienen su propia vida. Nos vemos de vez en cuando, en fiestas o así. En Marruecos la familia siempre junta. No mamá sola, no bueno. Sí, cada cual tiene sus costumbres. Voy a ver si sigue lloviendo. Sigue lloviendo. Quizás, ¿sí? ¿Por qué no sube un cuartito de hora? Yo preparo el café. Seguro que después que ha dejado de llover se puede marchar. ¿Qué le parece? Claro, pero... Venga, nos pasamos la vida diciendo pero y tonterías. Usted sube conmigo. Aún tengo una botella de coñac. ¿Le gusta el coñac? ¿Coñac? Sí. La compré las pasadas navidades. Beber sola no es divertido. Ya en la casa, Emi se encuentra muy acompañada y no quiere que él se vaya todavía. Venga, tómese otra copa. 10 minutos más, ¿vale? Ahora último tranvía. Tranvía se va. Ali a pie. ¿Dónde vive usted? Muy lejos, calle Hoffman. Ah, la calle Hoffman. ¿Tiene un cuarto allí? Sí, cuarto. Con 5 compañeros más. 6. Cuarto pequeño. ¿6 hombres en un cuarto pequeño? 3 camas ahí, otras 3 ahí. Kif kif. Kif kif. Kif kif en árabe da igual. Kif kif suena gracioso, pero 6 hombres en un cuarto, eso es una indignidad. Árabes no humanos en Alemania. Antes sí, pero con atentado de Múnich nada bueno. ¿Sabe qué? Va a beberse otra copa y le preparo una cama. Y usted se queda hoy a dormir aquí. ¿Ali duerme aquí? Sí, vive usted lejos. Son 6 durmiendo en un cuarto y además es usted simpático. Tú simpática, mucho simpática. Gracias. Luego resulta que Ali no puede dormir y va al cuarto de Emi. Bueno, continúa, no sé si queréis que continúe, es un poco largo igual. Yo lo que estaba pensando era ponerlo en alemán, porque lo tengo justo aquí en alemán. Perfecto. O sea, si queréis... So, da sind wir. Das dein Haus? Ja. Sie können sich ja einen Moment unterstellen. Mucho más corto. Vielleicht hört es inzwischen auf. Sonst erkälten Sie sich noch und ich bin schuld. Was ist deine Arbeit? Wissen Sie, ich... Ja? Ich erzähle das nicht gern. Die Leute gucken einen immer so komisch an und... Ich nichts komisch. Nein, Sie nicht. Also... Ich putze. Ich bin Putzfrau. In große Firma? Es geht. Wir haben viel Glas. Da muss man ganz schön schuften. Wir haben 8 Stockwerke, wissen Sie? Und wir sind zu viert. Jede macht 2 Stockwerke. Eine morgens und eine abends. Zwischendurch, da bin ich frei, da mache ich so private Aufträge. Wissen Sie, Putzfrauen sind ja sehr selten heute. Ich habe ja nichts Richtiges gelernt im Leben. Da gibt's Sachen, das glaubt man gar nicht. Einer lässt mich immer mit seinem Mercedes abholen. Mit Chauffeur. Naja, ich sag nicht nein. Der hat eine Fabrik oder sowas. Sie sollten helle Anzüge tragen, Ali. Das würde Ihnen viel besser stehen als so dunkles Zeug. Ich helle Anzug? Warum? Es geht mich ja nichts an, aber ich meine, so dunkle Sachen, die sehen so traurig aus, oder? Weiß nicht. Vielleicht. Schön mit jemand reden. Ich bin viel allein, wissen Sie. Bueno, esto era el principio, o sea, el principio del diálogo. Hemos terminado cuando ella decía que estaba muy sola, cuando le decía que tenía que vestir trajes claros y que estaba muy sola. Y es muy curioso porque es cierto, ¿no? O sea, hay algunas personas que trabajan en algunos trabajos que son como, no sé, o sea, que les da vergüenza, como si limpiar fuese algo vergonzoso, ¿no? O sea, tienes que tener vergüenza de robar o de trapichear droga. Bueno, ni siquiera de trapichear droga a menores. No tengáis, ¿sabes?, vergüenza de robar, nunca. No, hombre, vamos a ver. Bueno, a las grandes corporaciones. Depende a quién robes. O sea, claro, está claro. No es lo mismo robar en el Corte Inglés que robar a una viejecita y tal. Eso está ahora claro. Simplemente es un orgullo tener un trabajo. Ya. Da igual el que sea. Y bueno, comentábamos mientras durante el diálogo que al final cuando, o sea, son dos personas que necesitan a otra persona y al final ya da igual de dónde sea, de cómo sea, de cuando nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Al final es lo que surge. Y también, bueno, están en cada uno de los dos están en una situación muy de, no de desamparo, pero de inseguridad y eso genera miedo y entonces hay un diálogo interesante. Sí, no, son cuatro líneas, pero es bueno, él se queda a dormir esa noche y bueno, a la mañana siguiente, ¿no?, bueno, se han acostado y desayunan, ¿no? Entonces, son cómo empieza el desayuno, ¿no? O sea, digamos, la aceptación de la realidad ya en la misma mañana en que se levantan, ¿no? Tras dormir juntos, desayunando por la mañana. Empieza hablando Emi, ella, la mujer, ¿no? Dice, quizás, sí. Nada, pensaba que ya soy una anciana. Tú no anciana, tú muy buena, gran corazón. Sí, Dios mío, se echa a llorar. No llorar, por favor, ¿por qué llorar? Porque soy tan feliz y tengo tanto miedo. No miedo, miedo no muedo, miedo no bueno. Miedo comer el alma. ¿El miedo devora el alma? Suena bien. ¿Es un refrán árabe? Todos árabes dicen eso, ¿no? Que es el título de la película y es la aceptación de la realidad ya esa misma mañana ya supone una crisis, ¿no? Sí, eso es. El miedo devora el alma, eso es tan verdad. Sí. Bueno, pues entonces, esta película, el día 14 de octubre, a las 7 de la tarde, domingo 14, a las 7 de la tarde, en el Ateneo de Isarbeltz. Eso es. Pero habría que haberlo anunciado antes, porque hemos pasado como 3 minutos en alemán, entonces mucha gente se nos ha descolgado, o sea, solo van a ir aquellos que han aguantado. Lo hemos dicho al principio. Entonces... Es un recordatorio, y recordatorio que seguimos en Irola Irratia, en Berdiñak, en 107.5 de la FM. Y en https://giss.tv/irola-irratia.mp3. Y sin dominio.net /irola cuando funciona. Y entonces vamos a poner una música, es el vals de la novia de la que sale en la siguiente película de la que vamos a hablar y que se echará el día 21, ¿verdad? Eso es. El paso suspendido a la cigüeña de Theo Angelopoulos. Bien, el vals de la novia de Eleni Garendru, en la música de esta escena muy famosa de la película de Theo Angelopoulos, El paso suspendido de la cigüeña. Esta escena es muy, no sé, iba a decir emocionante, pero no sé si pega decir eso en castellano. Emotiva, gracias. Es la novia por un lado del río, el novio por el otro lado y esquivando, sí, casi esquivando los disparos. Entonces, ¿por qué habéis elegido esta película? Sí, bueno, como hemos comentado antes, bueno, la primera idea del cineclub era en cada tema mantener un nivel cinematográfico alto. Es evidente que, bueno, tanto Fassbinder antes como ahora Angelopoulos son dos monstruos del cine, y la película es una obra, si no una obra maestra, al menos una obra muy importante del cine europeo. Pero la idea principal era intentar tratar diferentes visiones de la inmigración, ¿no? Si hemos hablado antes de las primeras oleadas de inmigración a Europa, la poca aceptación de la mezcla, ahora tenemos otro tipo de inmigración que pasa todos los días, pero lo sabemos ver por el telediario, ¿no? Que no forma parte de nuestra rutina diaria, que es toda esa gente en tierra de nadie, ¿no? Inmigrantes que generalmente son refugiados políticos, que vienen echando patas de zonas muy complicadas y que llegan a un lugar que es una especie de limbo, donde no se les acredita, no se les documenta y se les hace esperar hasta ver qué ocurre, ¿no? Y son esas personas atrapadas en un lugar que no pueden volver donde estaban, porque sus orígenes se convierten generalmente en un infierno o en un lugar complicado. Tampoco pueden llegar a ese supuesto paraíso occidental y están atrapados en lugares locos, ¿no? Que no tienen ningún sentido, vamos. Uh-huh. Y es, bueno, evidentemente esta película tiene más sentido con la guerra de los Balcanes en su momento, pero bueno, hoy lo podemos vivir en todo el planeta, esta situación, ¿no? Uh-huh. ¿De eso, uh-huh, de qué año era la película? ¿El 91? Esta película es del año 91. Sí. Angelopoulos empieza, tenía muchos años, ha muerto este año en enero de una muerte muy muy tonta, sí, son cosas que pasan, le mató a un policía, pero esto suena muy interesante para la Irola, pero no es así, mientras rodaban un motorista de la policía le atropelló, y bueno, ya lleva muchos años de carrera, aunque es quizá en los 90 donde tiene el reconocimiento internacional, gracias a primero con esta película, luego con la mirada de Ulises, que es famosísima, con Harvey Keitel, y después ya se consagra con La eternidad de un día, ¿no? Esta película es del año 91, está situada en la frontera griega con la supuestamente Turquía, aunque sería Chipre, en una frontera muy rara, con un montón de refugiados de muchos sitios, rumanos, albanos, por supuesto, chipriotas, turcos, griegos, hay una mezcla muy curiosa, y está dividido por un río que marca claramente, ¿no? Si ya las fronteras a nivel de concepto son surrealistas y extrañas, cuando se convierten en un lugar físico, aquí lo tenemos muy presente en Hendaya, con la Muga y los Mugalaris en todos sus sentidos. Ya una frontera en un sentido físico es rarísimo, ¿no? Si a eso le añades militares, ya, ya se vuelve una locura. La película narra un equipo de televisión, cuenta con un equipo de televisión, llega a este lugar a hacer una pequeña grabación sobre cómo están todos estos sin papeles allí, esperando papeles y moviéndose. Y al director, al realizador de esta pieza de televisión, le parece reconocer a un personaje interpretado por Marcello Mastroianni, que era un famoso político griego, muy desencantado, que sacó un libro que en ese momento se consideraba profético y que había desaparecido, ¿no? Entonces él se obsesiona con este personaje y este lugar, y bueno, esto es una excusa argumental para mostrarnos todo lo que está ocurriendo allí, claro, ¿no? De hecho, hay unas palabras que dijo Angelopoulos sobre todo esto. Dijo: ahora más que nunca el mundo necesita cine. Puede que sea la última resistencia ante el deterioro del mundo en el que vivimos. Al tratar de fronteras, límites, la mezcla de idiomas y culturas de hoy, intento buscar un nuevo humanismo, una nueva vía. Y hablabas del tema de la frontera y es algo que se, de hecho, que se cuenta mucho, ¿no? En el cine. En, sobre todo en esta película, porque bueno, la frontera física, que es un río, hay dos escenas, incluso tres, pero dos escenas muy potentes, que una es el que hemos escuchado, el vals, una celebración de una boda donde un novio está en un lado del río y la novia está en el otro lado del río, y el otro es el puente, ¿no? Que a cada lado del puente hay unos militares y hay una franja azul y roja que es donde termina Grecia, ¿no? Entonces, y si levantas el pie, ya se acerca, te apunta el otro soldado, ¿no? De hecho, hay una frase en la película que es maravillosa, es que si aquí termina Grecia y si muevo el pie hacia adelante, ya no estoy en Grecia y probablemente me espera la muerte, ¿no? Que lo dice un militar, y es muy interesante. También la película es muy interesante porque narra cómo en estos lugares se crean relaciones de poder y cómo la tensión afecta también a la propia comunidad dentro de este limbo donde viven, ¿no? Hay una relación entre inmigrantes árabes muy dramática y muy problemática, en donde hay problemas de traición, de gente que no se habla, de bandos, digamos. Relaciones sexuales que también tienen que ver con relaciones de poder y, bueno, también soledad e incomunicación. Albanos, pero que en realidad tienen cultura griega y que hablan griego. De hecho, hay un momento espeluznante en la película donde que entiendo que será real, donde hay muchos albanos con una cicatriz que les hacen al nacer para que recuerden que ellos son de origen griego. Entonces ya por esa cicatriz se reconocen como de la cultura griega. Y sí, yo creo que es una película interesantísima. También partiendo que es Angelopoulos, para que quien no le conozca, que es una película de 2 horas y 20, con un ritmo lento, muy reflexivo, con tiempo para ir digiriendo lo que ves, con mucha música. O sea, no es una película de acción al uso. Me ha recordado a un amigo que tengo en Lejona, que tiene un bar. Ya sabéis que en La Irola no solemos hacer publicidad, pero yo, si he estado en un sitio y he estado bien, pues me gusta decirlo. Tienen unos platos deliciosos, la mayoría de ellos no son veganos en absoluto, pero bueno, tienen algo aprovechable, algo vegano, es todo comida albanesa. Y bueno, pues es un hombre que te habla y te dice más o menos que Grecia le debe su independencia a Albania, o por lo menos a los albaneses, que ellos se consideraban griegos porque ha habido como 2 o 3 emigraciones masivas, y se llaman los Arvanitis, que son griegos, pero es lo contrario a lo que tú contabas, son griegos pero de idioma y de cultura albanesa. De hecho, gran parte de la guerra de la independencia griega la llevaron los albaneses, y hay una anécdota que viene el rey, pasa por Atenas y tal, y dice, se sorprende, incluso se enfada diciendo, bueno, estoy en Atenas, estoy en mi capital y aquí no oigo hablar más que albanés, ¿no? Entonces los otros le dicen, bueno, majestad, dice, hablamos en nuestra lengua, dice, pero nuestra lealtad es para con usted, ¿no? Como diciendo, da igual lo que hablemos mientras luchemos, que eso también decía Napoleón, ¿no? Que le criticaban y decían, jo, pero los alsacianos y los loreneses hablan en alemán, ¿no? Y decía Napoleón, dice, me da igual en lo que hablen mientras luchen en francés. Pues sí, cuando se mueve la frontera, pues tenían que hablar en alemán. Cuando se movió la frontera, tenían que hablar solo en alemán. Oh, mira qué casualidad, otra vez voy a hablar de mi familia, porque claro, mi padre es de Alsacia, y mi abuelo nació en 1901, cuando Alsacia era alemana. Claro. Y no se puede hablar francés. Y bueno, o sea, en la calle y eso, la gente en su casa sí y habla francés y alemán, ¿no? Y alsaciano, por supuesto. Y ya después, de repente, en 1918, ya de nuevo en francés. Y así, y por caprichos de unos poderosos, se mueven las fronteras así. Y que nos van a... todo lo que nos podían contar los africanos también. Sobre... Claro. mover fronteras y mover líneas. Es, ¿no?, que es eso. En otra experiencia es pues todo el tema de refugiados. Por ejemplo, en la frontera de Sierra Leona con Guinea Conakry, ahí la gente, los cooperantes, todas las ONGs, venga a hablar francés con los guineanos, inglés con los sierraleoneses, pero los sierraleoneses y los guineanos, entre ellos, malinque, y ya está. O sea, es que no hay misterio, es ¿qué vamos a hacer nosotros allí? Así que... Bueno, sí, así. Aquí sabemos mucho de fronteras e idiomas. Sí, ¿verdad? No, claro, es que aquí el francés, castellano, no, euskera... También, mucho más sencillo. Estamos, sí, claro. Bueno, yo tengo una anécdota que fue graciosísima de unas personas que fueron a Iparralde y estaban en un pueblecito de la... Pues no sé, me parece que era la Suberoa Profunda y tal... Y fueron a pedir huevos y entonces, bueno, pues iban con el diccionario o EUFS, el otro no sabía, lo intentaban con distintas pronunciaciones, ya sabéis que el francés, pues toda pronunciación parecida a lo que está escrito, pues es pura casualidad. Y de repente uno dice, joder, estamos en Euskadi, vamos a decir a Rauchak. Y, y entonces ya les entendieron perfectamente y ya empezaron a hablar con las supuestas dificultades porque estos hablaban batúa. Pero por lo menos se podían hacer entender cuando en español y en francés, bueno, en el limitado francés que ellos tenían, era prácticamente imposible, ¿no? Y fue muy curioso como nos lo contaban y, bueno, fue para ellos un... Era en los años 70 cuando muy poca gente estudiaba euskera y tal, y a ellos les remarcó, les consolidó en su, no es esa la palabra, pero bueno, en su esto de seguir, en su interés de seguir estudiando euskera. Bien, entonces, bueno, pues la segunda película de este cineclub, El paso suspendido a la cigüeña, de Teo Angelopoulos, y entonces se echará el domingo 21 de octubre a las 7 de la tarde. Esta es una peli, bueno, yo soy muy fan, pero bueno, muy recomendable y quizá también una oportunidad de descubrir a otra manera de entender la vida y de entender el cine, ¿no? Creo que Angelopoulos utilizaba también el cine para intentar mandar un mensaje, como en la cita que has enviado. Y de hecho, para terminar ya con esta película, hay una metáfora clara en la película, que es, aparte de los inmigrantes y el equipo de televisión, los únicos otras personas que se ven allí son los trabajadores que están intentando montar una línea telefónica, ¿no? Y es constantemente ver todo este problema de papeles, problemas militares, problemas legales, armas y fronteras, y mientras ves a unos señores intentando comunicarse a todo el planeta poniendo postes y cables, ¿no? Y es una imagen muy bonita, muy bonita. Bien. Y ¿algo de música? Sí, algo de música. Bueno, como estabais hablando de Grecia, a mí me gusta mucho la música griega, pero yo suelo escuchar una música un poco especial que también tiene que ver con la emigración, que es el rebético. Después del desastre turco, o sea, digamos que Turquía echó a todos los griegos que vivían en la costa jónica, en las ciudades, digamos, del este, o sea, eran ciudades turcas, pero que estaban prácticamente llenas de griegos, y bueno, pues eran unas personas que tenían mucha influencia de la música oriental, y entonces vinieron a Atenas, al Pireo y por ahí, y entre los cafés y tal crearon una música que es el rebético, que yo cuando la escucho, o sea, de verdad que creo estar escuchando flamenco, o sea, porque es ese sufrimiento, esa desesperación que te impulsa a cantar y que te impulsa a esto. Entonces, bueno, yo suelo escuchar a Niki Tramba, que, bueno, es una intérprete, digamos, clásica del rebético. Y bueno, no sé, voy a ver si encuentro, pero la que me gustaba era Emai Orfanos Apopaidi, o sea, soy huérfano desde la niñez, pero bueno, no sé si la encuentro, entonces lo que primero encuentro de Dicky Trapa, pero es un poco como al azar, o sea, es una cantante cante lo que cante, me gusta. O sea, bueno, igual también me parece un poco todo parecido, ¿no? O sea, me parece que canta la misma canción con diferentes palabras, ¿no? O sea, que al final siempre está cantando un poco de su, uh-huh, de su trayectoria vital y de su sufrimiento. Esto era Nicky Tramba en el Café Amán, y en concreto, pues mira, he ido a encontrar una de las más marchosas. Normalmente es una música un poco más hipnótica, con más influencias sufí, con más ney, baglamás, buzuki, bueno, todo eso, ¿no? La verdad es que yo os recomiendo que busquéis en YouTube Rebético con K. Y vamos, es que es, a mí es una música que a veces la necesito. O sea, yo utilizo la música como terapia, como medicamento. O sea, más que como tema lúdico, a veces necesito que me ponga las pilas y me ponga una marcha militar soviética. Y otras veces pues necesito algo más hipnótico, más estos que bueno, que es un poco como el fado, ¿no? Que están tan desesperados que dicen, o me pongo a cantar o me tiro de cabeza al Tajo. Bueno, pues el tello. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos con la tercera película. Sí. Que es una película muy reciente, ¿no? Sí, esto es de 2010. Uh-huh. Esto es muy poco habitual en Isarbel Cine Club, pero dado el tema que tratábamos y que es evidentemente ya una obra maestra, la queríamos poner porque por el concepto de actualidad de inmigración también, ¿no? Ya que habíamos tratado los 70, el tema de los refugiados políticos y la situación de el limbo en el que pueden residir ciertas personas, los refugiados, tratar ya temas desde una visión muy actual, ¿no? Muy actual. La película se llama El Havre, no sé cómo se pronuncia, es de como la ciudad de Puerto, es de Aki Kaurismäki, también otro grandísimo director de los que quedan vivos, de lo más grande. Con una filmografía impresionante, y esta película es también una grandísima película, muy bonita. No tenemos tendencia a poner pelis bonitas y divertidas, son todas. Sí, eso iba a decir, que esta es hasta casi una comedia, ¿no? Sí, Kaurismäki tiene ese punto de humor así, sí, un poco extraño, de viendo de dónde viene, de por ahí arriba, de muy arriba. Sí. Y para compensar, tal vez. Para compensar, tal vez, tanto frío. Pero Es una película divertida y muy bonita y que uno sale de buen rollo, lo cual está muy bien para acabar el ciclo, que no suele ser habitual con nosotros. La película narra cómo hay una figura, digamos, que se ha ausentado, apartado un poco del mundo, ¿no? A través de la figura de un hombre ya de edad adulta, bastante maduro, y que vive en una zona humilde de la zona portuaria de esta ciudad, ¿no? Y vemos un poco su rutina diaria, casi evidentemente hay una vida de barrio en esta zona humilde portuaria, todo el mundo se conoce, todo el mundo se fía, todo el mundo se cuida a sí mismo porque no tienen mucho más, y de repente aparece en el tema de la inmigración, ¿no? A través de un chaval africano, donde bueno, les pillan como polizones, él consigue escaparse y de repente pues este se ve en la tesitura de casi, digamos, adoptar a un niño africano y empezar a resolver esta historia, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esta película se ve un poco pues la situación en la que llegan los polizones y los y cómo los tratan ahí, ¿no? Sí, en esta película se ven cosas, bueno, primero eso, ¿no? Como, digamos, los más humildes se solidarizan entre ellos, lo cual está muy bien. Uh-huh. Segundo, la labor de la policía y de las fuerzas de control en estos temas, aunque uh-huh. haya, bueno, un policía, digamos, que tiene un apartado cómico tierno, pero bueno, en general se ve cuál es su labor, ¿no? Y segundo, sí, se ve nuestra realidad, se ve la llegada de polizones, se ven estos tipos de campos de medio concentración que tenían, es de la época Sarkozy, uh-huh. en las costas, donde a todos estos sin papeles que llegaban se les metía allí, en aquellas rejas metidos y uh-huh. esperando, que ya, como en la película anterior hemos hablado de esperar, pero ahora ya daban pánico esos sitios, no sabíamos si era Guantánamo o Dachau, las imágenes con esos gendarmes vigilando al otro lado de las verjas, entonces ya era, bueno, darles un mínimo de asistencia médica y no dejarles pasar más allá de esa verja y de ese espacio, ¿no? En esos centros de internamiento, reclutamiento, no sé cuál es el nombre oficial, pero era terrible. Uh-huh. Y en la película se ve eso, luego se ven otros inmigrantes y otros sin papeles que viven, digamos, en chabolas, en total austeridad y precariedad, y como por ley, o sea, por modo legislativo y por imperativo policial, son derruidas por bulldozers, uh-huh. estos campamentos de ilegales. Sí. Y es muy duro, muy duro. Sí, se ve dónde estamos ahora, exactamente, en esta película. Claro. Pero la historia se reproduce porque en los años 70 había en los alrededores de París y de estas ciudades en particular, como la de una ciudad portuaria, que es muy muy frecuente que ocurra eso, muchas chabolas, y en los años 70 se quiso hacer lo que... Uh-huh. Pues lo que estabas diciendo, ¿no? Arrasarlo todo y construir ahí las ciudades dormitorios, que al fin y al cabo, pues no es mucho cambio, porque siguen siendo apartados, y al final parece que la situación no ha cambiado. Sí, vale, pues igual no vienen de los mismos sitios, porque antes pues eran más bien magrebíes, después portugueses, y ahora pues sobre todo de África subsahariana. Y entonces seguimos viviendo las mismas cosas, ¿no? Vale, pues, yo quería decir que yo creo que ha ido incluso un poco a peor, porque quiero decir, cuando vemos las imágenes de la peli de Fassbinder, entendíamos que en esa fase del capitalismo, de la idea de la sociedad de bienestar, venían un montón de inmigrantes, cada uno con sus colonias, ¿no? Pero venían un montón de inmigrantes a hacer trabajos, los trabajos más básicos y peor pagados, que la sociedad occidental ya no quería hacer, se buscaba este tipo de personajes, entonces no estaban aceptados en sociedad, pero tenían una posición, ¿no? Hacer el trabajo básico, ¿no? De limpieza, de fábrica y demás. Pero ahora, que es con la que está cayendo, con esta gran crisis socioeconómica que tenemos, ya ni siquiera. Ya empieza a haber un miedo, volvemos a tener el miedo a los inmigrantes, sí, la inseguridad, y ya sabemos que eso luego se desarrolla en racismo, uh-huh, en decir, y se les empieza a culpar o se les empieza a ver como una amenaza porque, uh-huh, ya no hay trabajo aquí, ¿no? Y ya, uh-huh, hay paro. Entonces, ahora la situación ha cambiado. Antes eran ciudadanos de clase B, ahora han pasado a ser amenazas de clase A. Y yo creo que da más miedo, da más miedo. Sí. Y entonces, bueno, pues esta película se dará el 28 de octubre a las 7 de la tarde. Entonces, primera película, Todos nos llamamos Ari, de Rainer Fassbinder, el 14 de octubre. El Paso suspendido a la cigüeña, de Angelo Paulos, el 21 de octubre. Y esta última, Le Havre, de Korismaki, el 28 de octubre. Y bueno, pues después de toda esa presentación, me parece una elección estupenda, porque realmente son tres facetas diferentes de la inmigración o los movimientos de población y de la relación que tenemos con ello. Pues muchas gracias, Iván, y gracias por todo el trabajo que hacéis en Isarbelch. Nada, invitaros a todas, que Isarbelch es de todas, que está en el barrio, para que lo use el barrio, y quien no sea del barrio también que se acerque. En el cineclub no hay alcohol, eso sí, y habrá café, té y infusiones y algo para comer vegano, todo gratis. Y nada, que Isarbelch es la casa de todas y que la usamos. Todos los domingos a las 7 de la tarde en la calle Andrés Isasi, número 1. 15, número 15. Ah, número 15, 15. Sí. Ah, es el Isabel, está arriba. ¿Está en el número 15? Sí. Joder, yo toda la vida diciendo número 1. Bueno, pues 15. Nada, número Andrés Isasi, número 15. Bueno, al lado de la Plaza Mozart, al otro lado de la Plaza Mozart. Y nada, muchas gracias y... Gracias, bueno, a todos. Vamos a terminar con la música de Labre, que es una música africana muy, muy bonita. Hmm.